robado a la juventud la cultura profunda, la cultura humana, el saber, no solamente a nivel de literatura, de cine, a nivel de inculcarles el motor de la vida, que es la reflexión propia, que también vale tanto como la que les pueden servir desde fuera, ¿no? Entonces, no, le han hecho la casa, han cogido un arquitecto, le han hecho la casa a la imagen de los que han querido que vivan así, y poco a poco se ha convertido en una juventud pues de lo más conformista del mundo. Y consumista. Y bueno, consumista, claro, pero para eso lo han preparado. Lo han logrado, es la gran victoria de yo no sé cómo llamarlos estos, de esa especie de un gangsterismo cultural, ¿me entiendes? Para dominarlos, a lograr que no piensen demasiado. Que se dediquen a, venga, a jugar, a mover el esqueleto y ya te digo, venga, ya va a darle alegrías al cuerpo. Bueno, sí, pero un cuerpo sin alma es como un pozo sin agua, ¿me entiendes? O sea que, ¿a dónde vamos? Bueno, es verdad, el cuerpo hay que mantenerlo también, eso estoy completamente de acuerdo. Pero ¿y el alma qué? El alma. Si al cuerpo lo vacías de alma, el cuerpo se convierte en pura materia nada más, materia tonta, idiota, que la puedes manipular como quieras. Hablando... Sí.